Gracias, Topo. Bueno, y estamos en esta sección, el flashback del día, y es que el Roof Riders Anthem ahora es el sencillo más alto de DMX. En el tiempo transcurrido desde la muerte de DMX, se ha producido lo inevitable con el catálogo de la leyenda. Según los informes iniciales, la música de X experimentó un aumento del más del 900% en la actividad de streaming. Ahora los números oficiales se registran para respaldarlo. Con el listado del Billboard Hot 100, recientemente actualizado, el listado de las 100 canciones más importantes de cada semana en los Estados Unidos, su clásico Roof Riders Anthem ahora se encuentra en el puesto número 16 en la lista de las canciones más importantes, marcando la mejor entrada de mayor rango de su carrera. Anteriormente, Roof Riders Anthem alcanzó su punto máximo en el puesto 94 en la lista en febrero de 1999, y durante su vida, el tema de mayor rango de X fue presentado por su aparición como invitado en Money, Power and Respect Deluxe, que encabezó el número 17 en mayo de 1998. Y entonces, ¿cuál es la noticia? La noticia es que DMX ha regresado de nuevo a las listas de las 50 canciones más importantes esta semana en Estados Unidos, ubicándose con 3 canciones esta semana. En el puesto número 46, la canción Es Gonna Give It Up Ya. En el número 40, Party Up In There. Y este, Roof Riders Anthem. No se necesita mucha lección de historia para comprender el significado del himno de Roof Riders en la carrera de X y dentro del hip hop en general. La pista fue producida por Swiss Beatz. Fue el sencillo adjunto al álbum debut de DMX, Dark and Hell Is Hot. El proyecto también se encontró resurgiendo en las listas en el puesto 46 en el Billboard 200, con un aumento del 485% en las ventas. Álbum que debutó por primera vez en el número 1 en junio de 1998 y no abandonó la lista hasta mayo del año 2000. Y bueno, vamos a escuchar este Roof Riders Anthem para recordar a DMX en este flashback del día de hoy. Baby!